Como cada dos semanas también escuchamos el world music de acá, las bandas argentinas que se dedican a hacer música de otras partes del mundo. Y en este caso estamos escuchando a la gente de Tercivel, una banda argentina de pagan metal. ¿Qué nos puedes contar sobre esto, Cristian? Bueno, es de las bandas que traje, es la que hace metal con fusión con música de otros países, ¿no? Uh-huh. Esta banda se formó en 2004 y junto con Skiltron y Tengwar, que son otras bandas del estilo, son los que... las primeras bandas de este estilo, ¿no? Del folk metal. Sí, es mezcla música nórdica con black metal, digamos. Uh-huh. Sí. Es como si, digamos, a ver, una banda de black metal que conozcamos, Judas Priest, por ejemplo. Sí, por ejemplo, con temáticas de mitología nórdica, ¿no? Claro, sí, sí. Vendrían a ser exactamente esto. Sí, la gente de Star, paganismo, épica vikinga. Esta banda está formada por... tiene cuatro integrantes, ¿no? Uh-huh. Es Lian Gervino en voz, guitarra y bodhram, Franco Robert en teclado y acordeón, Camilo Torrado en bajo y Andrés Balco en batería. Uh-huh. ¿Ya sabes si tienen algún tipo de grabaciones publicadas? Tienen un disco en 2011, uh-huh. Un disco que se llama For the Pagan Brotherhood. Sería como por la hermandad pagana, ¿no? Ah, bien. ¿Qué van a iglesias cuando hacen presentaciones o no? No, por ahora no, okay. Pero podrían andar cerca. El nombre es bastante interesante, el origen del sí. nombre, porque es una palabra inventada por ellos, inventada por los miembros Lian Gervino y Carlos Soya. Es la palabra significa, tiene un significado largo que es reunión de asamblea de diferentes grupos o movimientos paganos con el interés común de preservar las creencias de su pueblo o antepasados. Todo eso significa Tercivel. Ah, tranquilamente podría ser Opus Dei, ¿no? También. No, con el saludo, con el debido respeto a los chicos de Tercivel. Es como Serú Girán, ¿viste? Que son palabras, bandas con nombres inventados. ¿Sí? Sí. Y lo interesante de la música que hacen ellos, el primer disco For the Pagan Brotherhood tiene 12 tracks con música italiana, uh-huh, siciliana, celta y metal extremo. Bueno, en ese disco tienen guitarras acústicas, buzuki, irlandés y bodhram. Y uh-huh, lo que vamos a escuchar después tiene uh-huh metal extremo con música siciliana. Así que... bien, sí, como una tarantela, pero al extremo. Sí, y bueno, y ahora ellos están trabajando en un segundo disco que es Worship of the Gods. Uh-huh. Hay un videoclip de un tema que es Argentum, que es un adelanto del disco. Uh-huh. Bien, los primeros temas que escuchamos se llama Those Days Are Gone, digamos, ¿no? Perfecto, muy bien. Sí. Y lo que vamos a escuchar ahora, para casi despedirnos de esta banda Tercivel, que seguramente vamos a escuchar en algún momento más del año, ¿cómo se llama el tema que sigue? Cosa Nostra se llama. Perfecto.